primo de un amigo de mi abuelo que era indoamericano y que se había enamorado de una tico patúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Acompañaba un payo que cantaba bulerías con un negro de Chicago que decía ser su hermano. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Y dicen que mi abuelo era un rubio bananero que a Cuba llegó de España pa' quedarse en La Habana. Tabaco y caña, que en francesa él hablaba. Señores, en lo puro no hay futuro. Señores, la pureza está en la mezcla. Señores, en la mezcla de lo puro. Señores, que antes que puro fue mezcla. Señor.